Auspicio, historias de fútbol para contar en la radio. Repuestos y accesorios Corsa. Incorporó venta de ladrillones primera calidad. Entrega a domicilio. 25 de mayo, Eirigoyen. En el centenario de la Copa América.